De mayo observan la gente desde el mismo árbol y al llegar el verano cuando la ciudad Plaza de Mayo. Bienvenidos al Jardín de los Presentes.